piensas que estoy triste y que yo voy a alejarme del mundo. No voy a mirar hacia atrás, si yo sé que ahí estarás, en brazos de otro hombre. Sé que sufriré, no quiero escuchar que tú le digas te amo a alguien que no sea yo. Sé que él te dirá que nunca te amé, pero nunca olvidarás lo que hubo entre tú y yo. Demasiado te amé y adoré por amor, y no quise creer que ayer se fuera el sol. Y de nuevo llegó oscuridad para mí. No quisiera saber que otro besé tu piel. Dame una explicación que me haga entender si yo fui para ti un rato de pasión. Y sola, sola, sola, sola es mi vida. Y sola, sola, sola, sola es tu vida. Y porque nadie te amará, nadie te amará, nadie te amará como te amo. Y sola, sola, sola, sola es mi vida. Y sola, sola, sola, sola es tu vida. Y porque nadie te amará, nadie te amará, nadie te amará como te amo yo. Deseo felicidad, aunque mi vida sea triste. Sé que alguien te dirá que ayer me vieron llorar y tú quizás que imaginas. Y ya no aguanto más esta soledad. Quiero de nuevo otro mundo, olvidar el dolor que viví por ti. Yo quise morir. Cada recuerdo me hiere dentro del corazón. Y te amé con amor, hasta el cielo grité: Señor, dame valor, olvida a esa mujer que me hizo sufrir. Y no vi la razón, no quisiera saber que otro besé tu piel. Dame una explicación que me haga entender si yo fui para ti un rato de pasión. Y sola, sola, sola, sola es mi vida. Y sola, sola, sola, sola es tu vida. Y porque nadie te amará, nadie te amará, nadie te amará como te amo. Y sola, sola, sola, sola es mi vida. Y sola, sola, sola, sola es tu vida. Y porque nadie te amará, nadie te amará, nadie te amará como te amo. Es mi vida. Y sola, sola, sola, sola es tu vida. Y porque nadie te amará, nadie te amará, nadie te amará.